que me he rascado. Viene saliendo un ardor y la ronchita se ha pelado. Esa roncha endemoniada que me desespera a mí. Esa roncha endemoniada que me...